¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Gracias por estar siempre a nuestro lado en vuestro programa de denuncia de sinhogarismo, pobreza, violencia machista, cualquier injusticia social que se produzca. Ahí siempre estaremos. Gracias por estar a nuestro lado. Os recordamos que nos podéis escuchar también en streaming en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y por supuesto, cuando a vosotros os apetezca o os venga bien, en nuestras redes sociales, en iVoox, en X, en Instagram o en Facebook. Hoy, que es domingo día 7 de diciembre, vamos a tratar temas duros, como siempre. Pero hoy más que nunca vamos a dar noticias que no querríamos dar. Vamos a hablar de lo que ya muchas zaragozanas y zaragozanos conocen la noticia, que es que el pasado miércoles día 3 se produjo finalmente el desalojo de las personas sin hogar acampadas en el Parque Bruil por parte de la Policía Municipal, aduciendo gestión de plagas, aduciendo cuestiones de salubridad. Hablaremos también del recuento que esos pasados días también ha hecho la Cruz Roja sobre las personas sin hogar, aparte de otros temas sociales y de sinhogarismo, y de ello, todo ello, vamos a hablar con nuestra invitada especial de hoy, que es Tarita Pereira, activista social, migrante, defensora de los derechos de las migrantes racializadas también, y un referente en el tema del activismo en cuanto a sinhogarismo y pobreza. Por supuesto, también tendremos antes el relato de Pepe Regueiro, que hoy se llama Hambre. El nombre lo dice todo. Y el relato merece la pena escucharlo en la voz inconfundible, como siempre, de Pepe Fernández. Todo esto lo vamos a aderezar con música, como siempre, y será nuestro programa 473. Pero esta vez ya procuro no equivocarme. Y antes de empezar con el relato de nuestro querido amigo y escritor Pepe Regueiro, como he comentado al principio del programa, este pasado miércoles, día 3 de diciembre, se produjo, casi diría por sorpresa, incluso para algunos profesionales de los servicios sociales, el desalojo de las personas acampadas, las personas sin hogar que llevaban meses y meses acampadas en el Parque Bruil. Más que meses, diría, incluso hasta años, en algunos casos. Y como este programa está pensado por y para, y con, sobre todo con, las personas sin hogar, y porque uno mismo también ha pasado por esa misma situación, me veo en la obligación de hablar sobre mi opinión personal sobre este tema. Lo primero que voy a decir porque evidentemente este desalojo se ha producido aduciendo cuestiones de salubridad, gestión de plagas, han precintado el parque hasta la próxima primavera. Lo primero que voy a decir, y esto lo quiero dejar claro, es que la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza ha sido totalmente legal. A mí no me van a encontrar diciendo cualquier barbaridad respecto a si es una salvajada legal, si es ilegal, si tal. No, la decisión es legal. Así que ahí yo no puedo decir nada al respecto. Otra cosa es, también fue legal la decisión de, en su momento, del Ministerio del Interior de desalojar a las personas sin hogar de la T4 del aeropuerto Madrid-Barajas. También fue legal. Otra cosa es si esto es ético, que es a lo mejor lo que nos tenemos que preguntar, si es que hay que tratar a las personas sin hogar de este modo. Voy a exculpar totalmente, y lo digo con total sinceridad, a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Mariano Oroz, esta decisión, porque no la ha tomado ella. Tengo que ser justo. Cuando a veces hay que dar un palo a la consejera de Políticas Sociales, se le da, pero en este caso no tiene ninguna culpa de esta decisión. Que quede muy claro. Quien ha tomado en última instancia como máxima responsable política del Ayuntamiento de Zaragoza es su alcaldesa, que se ha basado en informes de salud pública. Como digo, la decisión es completamente legal y quien ha tomado la decisión política es su máxima responsable, como tampoco puede ser de otra manera, que es la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Y dicho esto, ¿y ahora qué? Porque claro, hacer un desalojo es sencillo. La policía municipal lo hace en media hora, una hora, ya está todo limpio, el parque está precintado. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con las personas sin hogar que estaban acampadas allí? Y también voy a ser muy claro, voy a dar palos también al ministro del Interior, señor Grande Marlaska, porque varias de las personas que estaban acampadas aquí son personas en situación de solicitud de asilo de protección internacional. Y hasta el día de hoy, competencias, digamos, en protección internacional corresponden al Ministerio del Interior, no corresponden al Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones, porque todavía las competencias sobre asilo y protección internacional las conserva el Ministerio del Interior. Es curioso. Cosas que uno no entiende a veces, como habiendo un Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, las competencias sobre protección internacional y asilo las siga manteniendo el Ministerio del Interior. Pero, en fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, como siempre digo. Evidentemente, el ministro del Interior tiene una gran responsabilidad en parte de estas personas porque los procedimientos de solicitud de protección internacional son largos, no, el siguiente nivel. A veces parecen como una lista de espera de la sanidad pública, también de la sanidad pública aragonesa, afirmo. Así que, señor Grande Marlaska, usted también es en parte responsable de la situación calamitosa de estas personas. Y dicho esto, querida Mariano Oroz, te he exculpado de una decisión que evidentemente no has tomado, pero ahora el marronazo que te ha dejado tu jefa política, la excelentísima señora alcaldesa de Zaragoza, ahora lo tienes tú. Esto es así. Yo sé que se han concedido 14 días a la inmensa mayoría de las personas, a todas las personas que estaban acampadas en el Parque Brühl. Algunas han aceptado, digamos, esos 14 días en el albergue municipal, otras no. Desconozco las razones, sus razones que tendrán, pero esta no es la solución. Esto es un parche, como siempre hacemos con el sinhogarismo, poner parches, parches y parches, hasta que un día la situación reventará y reventará del todo. Y claro, luego no sabemos por dónde van a salir las consecuencias. Hoy, curiosamente, el mismo día que se ha desalojado el Parque Brühl, se celebraba también en Zaragoza un seminario organizado por el Gobierno de Aragón sobre sinhogarismo y adicciones, al que asistieron varios profesionales de los servicios sociales y del sinhogarismo, entre ellos alguien que estará el próximo domingo en este programa, que es Goyo García Carpintero, que es probablemente la referencia en cuanto a sinhogarismo y servicios sociales en Zaragoza, y un honor que esté con nosotros el próximo domingo día 14. Y Goyo García Carpintero realmente se sorprendió de la noticia. Además, yo estuve en ese seminario, estuve aprendiendo, como uno siempre intenta, y Goyo se sorprendió. Se sorprendió, no que se produzca, sino que se hubiese producido en esa fecha. No, yo creo que nadie se esperaba en esta fecha que se desalojase. Goyo comentó que probablemente el hecho de que los propios acampados intentasen hacer casetas, pues no auguraba nada bueno, las cosas como son. Y Goyo, y con esto termino este pequeño editorial / opinión personal, dijo una cosa en su ponencia sobre sinhogarismo y adicciones que es la puñetera realidad. Este país, España, se ha olvidado de que un día fue migrante, de que fuimos un país pobre, pobre, y que tuvimos que emigrar, en mucha mayoría. Y yo termino diciendo, yo no he emigrado al extranjero, pero soy migrante interno. Yo vivo en una ciudad en la cual yo no nací. Y he pasado también por otra ciudad antes de Zaragoza, que tampoco fue la mía, como fue Vigo. Y no me arrepiento en absoluto de ser un migrante. Y hay que darle valor a esas personas que un día han dejado todo por encontrar un futuro mejor. Y ahora vamos con el relato de Pepe Regueiro, que hoy se llama Hambre, en la inconfundible voz de Pepe Fernández. Si me fijo en el color, roja es la sangre en las venas. La estación de autobuses estaba en pleno apogeo. Gente con equipaje joven riendo de un lado para otro. En el centro un banco y en él un hombre que procesa lentamente todo el escenario. Es Luis Estévez, un hombre de unos 37 años al que la suerte le ha esquivado en los últimos años. Su mente va lenta, como con los pensamientos enterrados en un fino lodo que le permite andar, pero con una carga en cada pie. Una mujer muerde un bocadillo, el sonido del pan al romperse con los dientes de ella llega a sus oídos y tensa su cuerpo. Durante un segundo una energía temblorosa parece exigirle que se levante, que pida, que robe, que grite. Sin embargo, la calma lo vence. Luis continúa allí, vencido, escuchando al animal que ruge en su interior, que no es otro que su estómago. Recuerda cuando cierra los ojos, con una precisión o pasión casi dolorosa, la textura de una sopa caliente, el pan recién horneado. Algo tan simple que parece que no existe para él desde su infancia. Luis siente, cuando lleva demasiadas horas sin comer, como hoy, algo parecido a una paz. No piensa ni teme. Acepta el hecho sin preguntas. Se encierra en un interminable imaginar de formas que aparecen en cualquier lado. Un charco, un espejo, el cielo, todo con una lentitud que llega a anular su capacidad para dar un salto, atravesar el muro de un huerto, un mostrador o algún sitio donde llenar el espacio que resuena en su interior con un eco cada vez más débil. Pero Luis, en el fondo, lo que quiere no es comida. Lo que quiere recuperar es esa clara sensación de existir. Ahora vamos con el comentario al relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro, a ver qué les ha parecido. Así que adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias por poner voz a un relato tan jodido. Y gracias a Pepe Regueiro por visualizar tan fielmente lo que siente una persona sin hogar que pasa hambre. Y el único comentario que voy a hacer a este relato es que yo he pasado por esa misma situación. Y con eso digo todo. Lo siento, Pepe Regueiro, gracias, te doy mil gracias por visualizar esto, pero es el comentario más sentido que puedo hacer a este relato. Breve, pero sentido de corazón. Yo no sé si nuestra invitada de hoy, Talita Pereira. Talita, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por cambiarme el nombre. Talita Pereira. Talita de Fátima Bispo Moreira. Moreira, bien. Como siempre, este nuevo conductor del programa siempre comete un error en el programa, sea técnico o sea con algún nombre. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Talita, te pido mil disculpas por eso. ¿Qué opinas sobre este relato? Ese relato también me toca un poquito, ¿no? Porque no he nacido en una cama de oro. En las favelas de Brasil de los 90 se pasaban hambre, ¿no? Me acuerdo de mi tío corriendo detrás de los carros de hueso que teníamos al lado de un matadero para recoger comida de este camión y pues eso, para que tuviéramos comida, ¿no? Y era como si nadie viera a la gente de mi barrio y que no existiéramos, ¿no? Así que eso, que es un relato que toca a la gente, que no solo los que viven en la calle, pero también los que ya sabemos lo que es el hambre y sabemos lo que es ser invisible. Pues somos dos, Talita, somos dos. Desgraciadamente los dos hemos pasado por esta situación y Pepe Regueiro ha sabido, y esto tengo que decirlo una vez, se me ha pasado la emoción personal por escuchar este relato, que además la voz de Pepe pues toca, si ya de por sí toca bastante. Vamos con probablemente lo más agradable que vaya a ser hoy el programa, que es una canción de Chico Buarque, que Chico Buarque es el maestro de la música brasileña en sí mismo, directamente. Y vamos a poner As Caravanas, de Chico Buarque. É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana. Caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho. A caminho do Jardim de Alá é o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. outros torços nos deixam em polvorosa. A gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, ou pra Benguela, ou pra Guiné. Só a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. A culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana, nem caravana, nem caravana do Arara. E depois de ouvir esta maravilha musical del gran Chico Buarque, que merece todos los monumentos en la música brasileña y más. De hecho, tiene todos los premios, incluso tiene el premio Camões a las letras portuguesas, porque es un gran dramaturgo y novelista también. Es un hombre multifacético, que se dice hoy en día. Vamos con los temas duros de hoy y vamos con Talita. No sin antes recordaros, como siempre, queridas y queridos oyentes, que tenemos dos vías para que os pongáis en contacto con nosotras, si es que queréis. Que es el número de WhatsApp, el 608-53-9669. Repito, 608-53-9669. Y el correo electrónico casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com. Y ahora sí, buenas tardes de nuevo, Talita. Buenas tardes. Y yo tengo que reconocerte una cosa. Este lunes había pensado comenzar este programa hablando sobre el recuento de Cruz Roja de las personas sin hogar, pero evidentemente los acontecimientos pues son los que son, y como este pasado miércoles se ha producido una noticia que tristemente muchos pensábamos que se iba a producir, pero no esperábamos que fuese tan repentinamente, pues vamos a hablar de qué te parece el tema de este desalojo de las personas sin hogar del Parque Brühl y cuál es tu opinión o un poco tu percepción sobre esta cuestión. A ver, una solución tendrían que haber dado, ¿no? Porque claro, el hecho de que se empezasen a montar tiendas, que yo no sé quién fue el listo que le dan las lonas, mandar casetas con perros además sueltos todo el día, lógico, o sea, además también los que apoyaron la manifestación esta, ¿no? Es que apoyan esas manifestaciones que creen que va a pasar. ¿Han podido parar el primer intento de desalojo? Porque lógicamente la concejala ese intento de desalojo patinó, pero es que este de ahora es legal. Es legal. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. El ayuntamiento tiene competencias en cuestión de salud pública y parques públicos. Entonces, han tenido el informe que querían de sus técnicos de salud pública. Le han dicho que puede haber una cuestión de plagas, que además, repito, también hay una epidemia de gripe en Zaragoza con la correspondiente peligro que puede tener para las personas acampadas sin hogar, porque lógicamente están expuestas a esta gripe tan fuerte que estamos padeciendo, y es legal. Es que no puedo decir otra cosa. Además es que, claro, yo comenté con una persona la semana pasada es que medidas también está poniendo el ayuntamiento para vacunar a esas personas de la gripe, ¿no? Porque tendrán que vacunarlos. O al dentro del albergue, por ejemplo. Imagina, o sea, con esa epidemia, la situación del Parque Bruil, cuando paso ahí, o sea, cuando estoy ahí, claro, si tú ves, pues muchos hacen sus necesidades ahí, muchos pues tiran la basura ahí, los perros sueltos, infelizmente, eso iba a pasar, o sea, eso... No habría como contornarlo de alguna manera. Se aceleró porque también es Navidad, ¿no? Es que es Navidad. El seminario ese, pues, juntó todos los pedidos de los vecinos del Bruil, porque estaba haciendo un change también para firmas. Se juntó todo. Yo lo que puedo decir, lo he dicho antes también, es que a algunos profesionales, a una referencia de todo esto como es Goyo García Carpintero, les sorprendió que se hiciese tan rápido la noticia. O sea, les sorprendió, sí se esperaba que se iba a producir este desalojo, pero no tan rápido. A ver, la verdad es que esa mañana, claro, mucha gente me ha llamado preguntando si yo estaba aquí, si yo había visto y tal. No nos ha sorprendido porque ya esperábamos, o sea, llevan mucho tiempo los vecinos pidiendo ese desalojo, exigiendo, buscando maneras, y habría dos formas legales de hacer. Simplemente lo han conseguido, lo han hecho. Por lo menos la más suave, la forma legal más suave. Había otra que era un claro. poco más... pues eso lo han peculiar hecho. Y han tirado por la más suave, que es alegar cuestiones de salubridad. Claro, y han hecho además un día después de inaugurar las 40 camas, ¿no? Y que la hermandad de refugio, que es el otro albergue, que es privado, ¿no? Que también anunciaron que tenían 25 plazas más. La cuestión es que todas las personas acampadas en el Parque Bruil van a cubrir esas plazas, ¿sí o no? Esa es la pregunta. A ver, que ni todas las personas quieren estar en el albergue. Las que han querido estar, están. Hay que aceptar eso. O sea, yo acabo de pasar por el parquecito de arriba, antes de llegar en el Bruil, un parquecito arriba, bajando la calle Salto. Y ahí me he encontrado a unas 10 personas con sus cosas. Ellos no quieren estar. Y además el chico que nos hace la traducción con los malienses me llamó, o sea, que yo le llamé por la mañana, pero él tenía un curso y después cuando salió del curso me hizo una pérdida, le llamé y le dije, ¿qué pasa? ¿Están todos dentro? ¿Cuánto les han dado? Y dijo, no, están los que quieren estar y les han dado 14 días. Claro, es que hay gente que no quiere. Evidentemente 14 días es un parche, es que 14 días claro, se acaban. No, y es que además ¿qué? Es que hoy... Es que el miércoles también echaron a varias personas que habían terminado su temporada de ola de frío ahí, 14 días. Entonces han terminado bastante, ha salido bastante gente y han entrado los que han querido entrar en el Parque Bruil. Claro, evidentemente. Pero claro, ¿no opinas, Talita? Y esto es una cosa que, bueno, yo llevo defendiendo muchísimo tiempo en otros programas e incluso cuando estuve en la Red Europea contra la Pobreza y Exclusión Social. Esto no se soluciona realmente con políticas reales de vivienda, de Housing First, que es una vergüenza que en este país solo haya 287 viviendas en total de Housing First y de las cuales solo 10, que es otra de las cosas que Goyo García Carpintero dijo en su exposición también este pasado miércoles sobre sinhogarismo y adicciones, solo existen 10 viviendas de Housing First en Zaragoza. A ver, no les interesa mucho... sacar a las personas de la vulnerabilidad ni darles vivienda. Las viviendas que se están construyendo, por ejemplo, como en Alomasa, que el barrio de San José lleva pidiendo que fuera para viviendas asequibles y para cosas que el barrio necesita, ¿no? Y va a ser ahora, pues, viviendas de lujo. Entonces, no interesa. O sea, pero es que tampoco vamos a ser muy ingenuos, es que ¿cuáles gobiernos han estado aquí que se han preocupado por personas vulnerables sin hogar y que les han hecho viviendas asequibles? Ninguno. Pues entonces no hay que ser tampoco inocentes, ¿no? Al igual que tampoco hay que ser inocentes. Yo sé que soy muy dura con Mariano Ross y con Yolanda Mañas, pero no hay que ser inocente. el gobierno central tiene su culpa en lo que está pasando en el sinogarismo de Zaragoza. Incluso nosotros, que a veces por burlar a la Leina, vamos a decir así, hemos estado accediendo a solicitar asilo político para gente, todo el tipo de inmigrante que llegaba aquí estaba en situación de calle, y para que no quedasen irregulares era la situación más fácil, el medio más fácil, ¿no? Francisco Palacios, por ejemplo, me echa la bronca siempre de que se ha olvidado los verdaderos exilados políticos, la gente que verdaderamente se necesita la protección internacional. Justamente porque nosotros, digo nosotros, porque no solo yo, sino varias entidades, varias personas, hemos estado solicitando asilo político a diestro y siniestro para acelerar que esas personas tuvieran papeles. Y ahora lo que estamos recogiendo es lo que hay, ¿no? Aparte de los cambios en extranjería, que es una mierda. Las mafias en extranjería, que además Mariano Ross presentó una moción hace unos meses en el ayuntamiento sobre las mafias en extranjería, las políticas de extranjería, la ley de extranjería, ¿sabes? Y en partes ella tenía muchísima razón. Nos puede pegar todo lo que quieren la gente, o sea, por lo que estoy diciendo. Me puedes decir que soy de Vox y todo lo que quieran, pero es que... En cualquier caso, yo soy de los que defiendo el libre derecho de las personas a encontrar un futuro mejor, porque es, pero algo es que, no estamos... es algo que la humanidad ha hecho toda su vida. Sí, pero es que no estamos quitando ese derecho, estamos dando todo el derecho del mundo. Pero claro, las políticas migratorias que hay ahora en España... No están, es que cada vez más hay personas sin hogar que son personas que llevan aquí muchos años y no han podido renovar su NIE porque ha recrudecido las leyes, porque no hay citas en extranjería, porque ¿quién vive en la calle va a poder pagar de 90 a 250 euros una cita en extranjería? Si ni yo pago. Eso es otra cuestión. Pues eso es otra cuestión totalmente diferente. Lo que yo siempre quiero diferenciar entre protección internacional, que creo que debería ser para efectivamente refugiados políticos que sufren verdadera persecución política o incluso gente que huye de una guerra, a ser claros, porque una guerra es una causa de fuerza mayor para pedir protección internacional y de hecho siempre se ha concedido refugio y asilo a gente que huye de guerras. Sí, pero no estamos hablando de cómo se ha recrudecido la ley de las mafias en extranjería, y las mafias en extranjería no son solo para citas de asilo político, son para todo tipo de citas. Claro, podemos hablar de pseudo profesionales que han hecho del negocio de pedir citas en extranjería su modus vivendi. Y que están haciendo varios locutorios por 90 euros, 50 euros te saca una cita. No voy a decir el nombre de uno de estos pseudo profesionales, pero creo que nuestras y nuestros oyentes que nos llevan escuchando años y meses pueden saber a quién me refiero. Es que nadie está diciendo que no. Claro, la gente emigra. Todo el mundo hemos emigrado. Yo también llegué aquí irregular, ¿eh? No creáis. Es que la gente, como me ve, se cree que yo llegué aquí, yo qué sé, porque papá y mamá me trajo con papeles o porque me he casado con un español. No, yo llegué aquí irregular. Pero la ley de cuando yo llegué aquí en 2004 a la ley que hay ahora es una mierda. Totalmente. Eso se debe también al gobierno de Mariano Rajoy, que endureció... Sí, a todos los gobiernos. Ninguno ha favorecido la inmigración. Ninguno. No, han sido cada día peor. Mira, a ver, Sánchez está construyendo cárceles fuera de España para inmigrantes. En Mauritania, sin ir más lejos. Pues eso. En Mauritania. Dicho esto... Y Marlaska, lo de que pasó en la frontera. Dicho esto... Mataron un montón de gente. Dicho esto, a ver si gente de la sociedad... Ya no hablo de la clase política, porque la clase política, evidentemente, sabemos cómo reacciona ante el tema de la migración. Y ahora, como está de moda darle el tiro al migrante, vamos a ser claros... Somos los nuevos judíos, eso es así. Sois los nuevos judíos. Creo que tengo un artículo así en elpublico.com. De los nuevos judíos. Los inmigrantes son los nuevos judíos hace unos años. Lo que nadie se da cuenta es que ¿quién va a hacer los trabajos que no hacen actualmente los nacionales españoles? ¿Los va a hacer los nacionales españoles? No, ya te digo que no. A ver, ya te digo que si se va hay toda que la manera. Esa retórica de que el inmigrante solo puede venir si es para No, hay que utilizar esa retórica tampoco. Yo no utilizo esa retórica. Lo que quiero decir con esto es que la realidad económica, que es la que se basa mucha gente que rechaza a los migrantes, esa misma realidad económica debería volvérseles en contra cuando realmente aducen que es que hay demasiados migrantes en este país. Y coño, ¿quién, según esa propia realidad económica que esas mismas personas están estableciendo, quién va a hacer esos trabajos que ellos mismos no hacen? Ah, no, es que yo prefiero dialogar de otra manera, diciéndoles devuelven todos los recursos que sacan de nuestros países y entonces volvemos. El extractivismo de las clases de claro. Siempre. Devuélvenos, deja de ir ahí a comprar nuestros recursos por agua y deja que, vamos, y exija a tu gobierno que no se meta la mano dentro de nuestras políticas ni de nuestras elecciones y entonces no necesitamos emigrar. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué nunca se resuelven los problemas en el país de origen? Efectivamente. No se van a resolver jamás. A ver, si Europa quitara de los supermercados todo lo que necesita de otros países, a ver qué tendríais para comer o a ver qué tendríais para comprar. Que no es solo, por ejemplo, Mali ahora con el oro. O sea, lo que hay ahí con la pelea del oro es que Canadá, Australia, Francia, tanto es que hace unos meses pillaron un espía francés intentando, pagando a resistencia, no, las milicias, ¿no? Para sabotear el nuevo gobierno, porque el nuevo gobierno quiere nacionalizar las minas de oro. Entonces es como, ¡hola! Eso lo han hecho los franceses toda su vida en el África subsahariana. Claro, al igual que Estados Unidos está haciendo ahora en Honduras, que hoy han dado el indulto al expresidente hondureño que está condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Cuando curiosamente dice pagando, que Nicolás claro, Maduro es un narcotraficante. Claro, y está matando gente en Venezuela, pues con la excusa de que están luchando con el tráfico. Pero vamos a centrarnos en el tema de pobreza, porque esto daría para otro programa y para otros debates, Talita. Sí. Vamos con el reencuentro de personas sin hogar que hizo Cruz Roja el otro día, que dio un saldo exacto de 266 personas, parece ser, 100 personas más que el año pasado. Yo siempre digo que estos recuentos son manifiestamente mejorables por muchas razones, porque hay zonas que no se tocan o se tocan mal, vamos a ser claros, y yo creo que la cifra es bastante mayor que esas 266 personas, pero tú estuviste allí. Entonces, como yo no estuve y tú estuviste allí, quiero tu opinión sobre ese recuento. Antes de dar mi opinión, yo quiero decir a la gente que escucha la semana que viene a Goyo, porque es un crack y yo voy a estar ahí pegada escuchando. Totalmente de acuerdo contigo. Yo estuve, faltó voluntarios para algunas zonas, las zonas más concurridas, que eran Delicias y otras zonas. Levanté mi mano para ser voluntaria porque, claro, yo conozco a todos los campamentos y conozco campamentos incluso que ellos no conocen. Y claro, no se me aceptó en ninguno y se me mandaron a mi zona, que es San José. O sea, de los cuatro que teníamos ahí, bueno, de la zona que me han mandado, los cuatro o cinco que son frecuentes ahí, pues claro, ellos ya sabían que era recuento y se piraron. Y estaban dos. Claro, fue el 26. El 25 muchos cobran y se piran porque algunos van a hostales, claro, es para dormir en una camita hasta que el dinero acaba. Otros pues se van a ver a su familia y vuelven. Y otros simplemente se cambian de zona y después vuelven. Ese recuento, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a decir una cosa. Esto a ver cómo decirlo sin... Esto del recuento siempre me ha parecido unas cifras, repito, que no son del todo reales porque algunas zonas no se tocan nada bien. Muchas zonas, o sea, no han visto una mujer embarazada en el portillo, una embarazada de 8 meses y medio, por favor. O sea, como el recuento que hacían aquí en el Parque Bruil cuando aún no estaban las rejas, que no entraban en los porches. Hola, es que yo creo que el recuento debería ser una empresa externa que no tenga nada que ver con el ayuntamiento ni con ningún partido político. Y así sí, es que ese recuento, las cifras... Para mí no me cuadra, ¿sabes? No me cuadra. O sea, Pero es que, ¿sabes quiénes son los profesionales? Esto hablando con Pepe Fernández el otro día, y tiene toda la razón. Le tengo que dar toda la razón porque la tiene. Los profesionales que saben de la noche, que circulan por todas las zonas de la ciudad, son los profesionales de la limpieza. Claro. Son los profesionales de la limpieza. Sí, sí, además. Son los que todas las noches, perdón porque se me ha subido un poco la voz, queridas y queridos oyentes, todas las noches pasan por todas las zonas de esta ciudad de Zaragoza. Todas las noches, sin excepción, salvo el domingo, que sabemos que tienen descanso. Pero son los que saben y se encuentran, además ellos mismos se encuentran a las propias personas sin hogar. Y cuando mueren son ellos mismos muchos que encuentran a las personas sin hogar y nos avisan a nosotros. Entonces, en alguna zona. Es tan difícil, repito, es tan difícil dejarse guiar. Yo no digo que sean los propios profesionales de la limpieza, obviamente, que ya bastante tienen con la labor que hacen de hacer esta labor, pero los que deberían hacer este recuento no deberían guiarse a lo mejor por la opinión o por la experiencia que tienen los propios profesionales de la limpieza. Pepe, repito, lo hablé el otro día con Pepe y tiene toda la razón del mundo. Se la tengo que dar porque la tiene, no hay otra. No, sí, es que además, como ya he dicho, muchos profesionales de la limpieza son los que les encuentran muertos y algunas zonas, por ejemplo, yo en varias zonas conozco bastante bien los cuartelillos de limpieza y nos llaman para avisar que se ha muerto, que se ha encontrado ahí muerto. Está claro. Y lo que vamos a hacer, si te parece, Talita, es una pequeña pausa musical, que llevamos hablando ya un buen rato de temas y luego seguimos con el debate. Vamos con Racionais MCs, Omen na Estrada. Estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma par de perguntas, logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada, devia estar com muita raiva, mano, quanta paulada. Estava irreconhecível, o rosto desfigurado, deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado. O IML estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça com oitão na cintura e uma PT na cabeça. O resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado então, com uma reputação, viveu na detenção. Ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada. Nasce mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus, faltou água. Já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Después de oír un rato a estos raperos Talita, son brasileños, ¿no? Favela y son muy cañeros además. Ajá, sí, sí, no, ya he oído que es bastante cañero. Reconozco que no es mi estilo de música, tengo que reconocerlo. Me encanta más Chico Buarque, pero bueno, también está muy bien. Vamos a ahora hablar sobre otro tema que me interesa bastante, y es que esto sí que no ha tenido mucha publicidad en los medios, tengo que reconocerlo, lo que demuestra que el sinhogarismo está en todos los barrios de Zaragoza, que es una cosa que Pepe siempre ha defendido durante todos estos años y yo también. Y es el desalojo que se produjo en la estación de autobuses de Zaragoza, que recordemos, es un edificio gestionado por una empresa pública que es Adif, que es verdad que tiene un convenio con la propia estación de autobuses de Zaragoza para gestionar, digamos, todo el edificio, porque al fin y al cabo, como bien saben los zaragozanas y zaragozanos, pues no se puede dividir, casi está pegado todo lo que es la estación de trenes de Delicias con la estación de autobuses. Y por lo tanto hay un convenio que en teoría gestiona todo Adif, que es una empresa pública. Y se produjo un desalojo de personas sin hogar por parte de la seguridad privada del edificio. Cuéntanos un poco, Talita, cómo ocurrió y qué te contaron sobre todo estas personas. Pues me contaron que por la noche estaba lloviendo, era noche, y que pues eso, que los seguratas llegaron y desalojaron sin ninguna piedad, y que la mayoría se fueron por debajo de los puentes que hay alrededor de la estación de autobús. Aunque muchos vecinos del Bruil dijeron que venían para aquí, pues no. O sea, muchos están viviendo debajo de los puentes. Tanto es que la familia esa, que hay familias enteras viviendo ahí. ¿Y ha habido alguna contestación por parte de Adif o por parte de la propia estación? ¿Han dicho algo o algún? Es que me parece que, bien, no sé si es del todo legal que seguridad privada, repito, desaloje a personas sin hogar de un edificio público, porque que yo recuerde, fue la Policía Nacional, que evidentemente tiene el poder de coerción de hacer ese tipo de desalojos, la que lo hizo en el aeropuerto, en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Pero la seguridad privada realmente tiene el poder de desalojar por la fuerza, o por lo menos de modos no muy ortodoxos, a personas sin hogar de un edificio que, repito, gestiona una empresa pública como es Adif. Sí, claro. Esa es mi duda. ¿A qué estamos hablando? ¿Del código ético moral o del legal? Porque claro, si no, hay que recordar que en el Servet hasta el año pasado, bueno, sí, porque yo a la última vez que estuve en urgencias que se podían dormir ahí fue el 1 de diciembre, Nochevieja, o sea, bueno, 1 de enero, 31 para 1, el Nochevieja de este año, y ahí dormían 35 personas. Efectivamente. Y entonces también se contrató una seguridad privada para echarlos de ahí. Efectivamente, que sí, sí, que todas las administraciones, tanto la nacional como la autonómica, como... Y por ejemplo, aquí en la biblioteca, al lado del albergue, también se contrató una seguridad privada. Es que porque ahí también hay mucho, claro, muchos iban ahí a drogarse y a pincharse, y también muchas peleas dentro de la biblioteca. Y se les invita, y a algunos solo de cruzar la puerta se les invita a salir. Entonces, claro, ¿cuál es el debate que queremos? ¿El legal o el moral? Yo hablaría del ético. Ya sabes que el tema moral está muy ligado al tema religioso, y el tema moral prefiero tocarlo tema ético, para que un poco entienda toda la sociedad, sin ligarlo, digamos, a una cuestión religiosa ni nada. Sí, sí, pero yo creo que no se debe desligar ambas cosas. Yo creo que el debate legal y el debate ético deberían ir de la mano. Es mi sincera opinión, que las leyes deberían ser justas para para intentar para toda la sociedad, o por lo menos para la inmensa mayoría de la sociedad. Pero ese es que un debate. La inmensa mayoría ético. De la sociedad no les importa los sin techos. No. Tú nunca. No ves a los vecinos. Nunca. O sea, ¿dónde hay tres o cuatro? El otro día yo estaba en el portillo y una de los sin techos dijeron: es que baja una señora que a cada dos por tres nos graba, nos saca fotos. Y le decimos que borre las fotos y que deje de hacer. Y ella nos dijo que nosotros somos unos vagabundos que no tenemos derecho a acordar lo que hace aquí los vecinos del Bruil, lo que hacían con las personas que vivían ahí. Que a vosotros os dijeron que erais unos vagabundos. No, a los sin techos le dijeron que son unos vagabundos y que no tienen derecho. Ya, que no tienen derecho a nada. No, si por estos vecinos fuese, resucitaba la ley de vagos y maleantes. Claro, de... sí, es verdad. He hablado otras veces de la ley de vagos y maleantes, que es yo que creo por, que a algunos les encantaría que volviese, de verdad. A mucha gente les encantaría. No os creáis que la gente... Es que incluso gente de izquierdas, o sea, no os creáis que la gente es consciente con el tema del sinhogarismo. La gente cree que la pobreza es solo que no puedan llegar al fin de mes o que no puedan salir de marcha dos o tres veces al mes porque pagan un alquiler y no llega, o una hipoteca y no llegan al fin de mes. Si tú hablas realmente con las personas del entorno sobre sinhogarismo, sobre, pues eso, es que van a decir primero que todos son vagabundos, borrachos y drogadictos. Y no es así. Porque, está claro que no es así. Claro. Ay, es que no quieren entrar en el albergue. No, no, hay gente que no quiere, pero no son todos. O, por ejemplo, ay, es que quieren estar en la calle, pues que son libres. Pues tampoco están así. Yo estoy convencido, y te lo digo, y lo dice algún experto que he escuchado y que he leído, nadie en su sano juicio, ojo, en sus totales capacidades mentales, quiere vivir en la calle. Claro, nadie, es que nadie. O sea, estoy absolutamente convencido de que el que te diga que es que no, que quiere, no quiere, que quiere estar en la calle, es porque no está en sus totales capacidades mentales. Sí, porque por muchas razones, claro, porque es. Evidentemente el deterioro físico, cognitivo, psicológico, hombre, que produce el sinhogarismo, te hace. Tengo un colega que bajamos al perro juntos en el parque del grupo de perros y es policía y me dijo: wow, es que un mes en la calle, o sea, deteriora mucho más que una en la cárcel. Pues él sí. Es bastante consciente con las cosas de sinhogarismo y además hablamos mucho sobre esto y pues sí, y me dijo: claro, es que en la cárcel tienen cama, tienen comida, están calientes, pueden trabajar si quieren, o sea, pero los de la calle cuando quieren salir no pueden salir. No pueden comer cuando quieren, ¿sabes? No pueden... Aunque es verdad que la privación de libertad también es la otra cosa dura que le puede pasar a una persona, sin ninguna duda, y tampoco vamos a banalizar, a ver, es que no, digamos... No estamos banalizando, pero, por ejemplo, hay muchos sin techos que yo conozco que acaban de salir de calle, algunos, incluso uno de ellos, que era uno de mis preferidos, hace casi un mes... Él dejó de hacer la condena por trabajo a la comunidad porque quería volver a la cárcel porque ya estaba harto de estar 3 años viviendo en el Parque Bruil, en los porches. Y cuando cerraron los porches, él fue para el otro campamento detrás de la facultad de veterinaria. Entonces, claro, hay unos cuantos que me dicen eso y yo digo: wow, qué horror. O sea, no hay tampoco hay un programa de inserción real de esas personas. Y también sobre una cosita que quería complementar sobre el contagio de personas en hogar, ¿no? Hay gente que no quiere que sepan que está en la calle, no quiere que sus familias sepan, que sus amigos sepan. Para ellos es una vergüenza. Hay gente que no quiere tampoco aparecer en ninguna estadística ni nada. Y hay gente que está en la calle que tampoco quiere ayuda, ¿eh? O sea, dicen que no te necesitan, que no quieren ni un saco de dormir. O sea, yo tengo al lado de mi casa, tengo uno que pasa horas hablando con él por la noche cuando va a bajar la perra y él se duerme solo con su cazadora. Yo le doy mantas, él se lo tira. Yo le doy saco de dormir, se lo tira y me dice: ya te dije varias veces que si quieres venir aquí es para hablar conmigo y para que vea la perra, pero no para ayudarme. Pero ya le ayudas con esa compañía, Talita. Sí. Vale. Pero ya le ayudas no con esa talita. Sí, pero para muchas personas es tan o más importante que lo material. Eso también te lo digo por experiencia propia del tiempo que yo pasé en la calle. También te lo digo. En estos 3 minutos que faltan, que ya sé que es muy poco, Talita, sí quiero que me hagas un breve apunte sobre un tema que quiero tratar mucho en esta temporada de Con la Casa en la Mochila, que es un tema que además Pepe también ha tratado bastante y que es de un santo y seña de este programa, que es visibilizar lo que es invisible, que es la pobreza en femenino, el sinhogarismo femenino. Pues el sinhogarismo femenino es muy silencioso. Totalmente. Es muy silencioso porque las mujeres son, aparte de que son, claro, es una menor población, no se piensa en ellas a la hora de crear zonas y espacios de convivencia, por ejemplo, o de dormir. No se piensa en ellas para nada. O sea, imagínate una mujer sin hogar que tiene la regla, ¿sabes? Nada, las mujeres tienen una necesidad, ¿no? Y no se piensa en absoluto, porque los espacios están hechos para hombres. Tanto es que si ves aquí, por ejemplo, en el albergue, si vas a la sala de televisión, la mayoría son hombres que se han sentado ahí. Para mujeres no hay casi nada, son invisibles. No solo las mujeres, las personas LGBTIQ, sobre todo los transexuales, también son invisibles y hay. Hay, sin duda. Además, hay más de los que pensamos porque, sí, porque la cuestión LGTBIQ plus sigue estando muy perseguida, siguen estando marginados a cuestiones de prostitución, sí, siguen estando a infratrabajos además, a un paro personas, muy elevado, o sea, está claro. Además, las personas trans que viven en la calle no se acercan al albergue. ¿Por qué? Porque les ponen, si es un chico trans, les ponen la zona de mujeres, si es una chica trans, les ponen la zona de hombres. Y tuve dos casos de esos, y uno de ellos una mujer brasileña. Talita, se nos acaba el tiempo, siento ser malo. Yo me hubiese gustado seguir hablando media hora más o una hora más contigo, pero es lo que hay. Un placer, de verdad, que estés con nosotros. Gracias. Este domingo en Con la Casa en la Mochila. Gracias, gracias a ti. Y pues lo que digo siempre al final de esta temporada, que hemos terminado por hoy. Pues gracias, gracias por haber estado con nosotros este domingo en el programa número 473 de Con la Casa en la Mochila. Un placer que hayáis estado con nosotras en este domingo día 7 de diciembre. Y como os he dicho, el próximo domingo 14 de diciembre, si no hay ningún imprevisto, tendremos al referente en Servicios Sociales y Sin Hogarismo en Zaragoza, Goyo García Carpintero. Os esperamos. No nos faltéis. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar.